Paraíso felicidad, paraíso felicidad, paraíso felicidad. Felicidad, paraíso. Felicidad en el paraíso. ¿Lista? Lista. Venga. Entonces, por turnos, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Se trata, tú sacas aquí un numerito, lees la pregunta, yo respondo. Ah, 16. Comparte con tu interlocutor un momento embarazoso de tu vida. A ver, que yo me acuerdo que tuvieran como mucha, mucha pena. Sí. Ay, pues sí me acuerdo, no me hago, pero me acuerdo una vez que estaba recién llegado a Barcelona y compartía piso. Y entonces yo estaba así, esa era una época así como de locura, porque a mí me gustaba, ¿no? Bueno, tenía ahí como mis amantes. Y entonces un día de esos llegué ahí a la casa, y yo tenía una compañera de piso que a mí no me gustaba, porque ella siempre me ponía a hacer todo en la casa, ella no hacía nada. Y yo al final terminaba haciéndolo todo, limpiando el baño y la cocina y todo, y lavando los platos. Ella sí que se cocinaba, pero siempre dejaba los platos ahí tirados, no sé qué. Y entonces un día yo llegué y estaba ahí con mi amante y yo dije, ay, pues hagamos un arroz. Entonces yo puse el arroz, no sé qué, en el fogón. Y entonces nos dio como el embate de pasión. Entonces nos fuimos para el cuarto. Y estábamos ahí follando. Y yo de repente escucho a alguien que toca en la puerta de Superpase. Así. Y yo, ¿quién toca así como tan educadamente? Y yo, bueno. Me levanté, me puse ahí lo que encontré y abrí la puerta y era la compañera y me dice, así súper seria, me dice, Samuel, se está quemando la casa. Y nada, ella era muy loca porque ya como no hacía nada, resulta que había dejado el arroz ahí y efectivamente yo fui a la cocina y ¿pero estaba quién saliendo. ¿Hizo el arroz? Yo. Ay, te yo lo había dejado tirado. Me había ido a follar. Bueno, no están embarazos. ¿Tú te acuerdas de algo embarazoso? Que te haya dado vergüenza, pena. No sé si sería embarazoso. También comparto el piso, pues también algo parecido, pero no tanto así. O sea, que la muchacha, pues, le tuve que decir las cosas en su cara. O sea, yo soy mucho de eso de también de no decir nada, calladita, lo hago yo y ya, pero cuando ya me molesta algo ya se lo digo en su cara. Y aparte de ser buena también, porque, a ver, yo le había prestado el dinero y, o también del arriendo le había dado tiempo, o sea, no se cumplía el mes y ya le había dado. Entonces ese no se cumplía, era el 30, y ella me estaba pidiendo ya en la tarde y me molestó mucho porque yo le digo, ella me dice, ¿tienes el dinero para que me des? Y yo le digo, espérate que yo llegué a trabajar a las 7, ya te lo doy. Entonces ella agarra y no me contesta nada con su cara, nada más. Y me voy. Y cuando llego, pues le puse el dinero. Ahí lo dejé, pero pasó el día y yo ya no lo quería ni hablar ni ver. Entonces, y Verónica, ¿estás molesta? Dice, no, mira, lo que pasa es esto, le digo, que yo soy buena contigo, pero tú eres así conmigo, le dije así. Y le dije de todo, o sea, que me sentí tan molesta y no sé, vergüenza también porque a veces uno se las come todas y lo echa, y cuando llega el momento se lo echa para todo, para afuera. ¿Y después te dio remordimiento? Sí. Ya. Yeah. Sí, sí, porque le había dicho, pero también me quedé un poco más liberada, ¿sabes? Sí. Porque es que uno no puede estar también guardándosela toda y que la otra persona se aproveche de lo uno que es buena. Claro. cuando te imaginas tus últimos años, ¿cómo te gustaría que cuidaran de ti? Sí, me hago esa pregunta, porque a mí, en lo personal, me gustan las personas mayores, cuidarlas, ¿no? Y cuando las veo a ellas, pues, un poco que también digo, ¿cómo será mi vejez? Bueno, me gustaría terminar mi vejez al lado de mi pareja, compartir el tiempo de nuestra vejez juntos, cuidarnos juntos y de estar en mi casa, claro que sí. No es como acá que en Europa, pues ya cuando eres grande te interna. No, no me veo ahí, encerrada, no me veo. Me gustaría así terminar y en mi país, claro, vivir en mi casa, estar en Perú y ahí pasar ahí el resto de mis días allá, ¿sí? Y bueno, también acompañada de mis hijos, ¿no? Y esperando siempre tener una buena nuera. Sí, tengo dos hijos y me gustaría eso, que me tocaran dos buenas nueras para que me puedan también ayudar cuando haga falta. Pero tampoco no me veo en la edad tan avanzada, ¿sabes? No sé, a veces digo hasta los 80 creo que está bien, ya que conozca a mis hijos, a los nietos, perdón, ya está bien, ya. Y hasta los 80 nada más, porque de ahí más adelante no me veo con achaques así de dolor. No, no me gustaría pasar. Me gustaría que la muerte llegue y me lleve. Pero también me daría pena dejar este mundo. ¿Por qué? ¿Por tu familia o en general? Sí, por la familia, por mis hijos. No sé, es que yo me siento tan bien acá en esta tierra que no me gustaría que mi vida se terminara. O sea, lo veo algo tan injusto que una vida se apague. Que debemos de vivir así, como me parece. Y yo, bueno, como soy creyente, pues en eso me apego mucho y estoy con la esperanza de que... Y también... Pero no es solamente, a ver, no es solamente leer o creer, es también va un poco más allá. Hay que, en lo cristiano, hay que dar la palabra de Dios para que uno llegue a tener el paraíso. O sea, que es como dicen que te vas a ir, vas paso a paso. Y yo digo, espero estar ahí. Y es un proceso también para llegar ahí. Porque... yo no me siento tan cristiana, pero quiero formar parte, tal vez porque ser cristiana un poco que te quita un poco todo lo que es este mundo, a veces un poco liberal, y esas cosas un poco que son inmundes, ¿no? para Jehová, entonces como que no me apego un poco más para allá, pero tampoco trato de hacer una vida bien, o sea, respetando, ayudando, ser solidaria en todo lo aspecto para tener eso, la vida eterna, que eso es lo que a mí me gustaría tener, y que mi familia y que las amistades tengamos esa oportunidad. Sé que a veces no seremos todos, pero me gustaría que, si Dios mediante, eso existe, y me gustaría así que todos estemos, todas las personas que no hemos conocido volvernos a encontrar. Es un sueño muy, como, no sé si es algo como una locura, pero sí, yo me proyecto siempre en eso, que la vida no, pero tampoco es que, es como algo incierto, ¿sabes? ¿Irá a suceder esto? ¿Irá a pasar? Y un poco así que, y bueno, y trato en eso, en calmarme y quedarme con eso de que va a haber una vida eterna. Haz cualquier pregunta que le gustaría a tu compañera. Ah, estás libre. ¿Qué te gustaría preguntar? No sé, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú en tu forma de ser? O sea, una persona, ¿no te da miedo al tabú? ¿Te sientes libre? ¿O también podría ser... cómo te sientes tú, o sea, como hombre, como mujer, o cómo quieres que el resto te vea, de tu sexualidad. Más que todo. Mira. Ay, fue el grano. Sí. Qué bien. Pues, es una pregunta con una respuesta larga. Yo me siento muy bien como soy, sí. Y realmente me siento, me ha tocado en la vida darme cuenta que muchas cosas que me decían no eran ciertas. Porque una de las cosas más duras de nacer como yo nací es que todo el mundo todo el tiempo te está diciendo que lo que tú eres está mal, ¿sabes? Entonces es muy doloroso y es muy triste uno crecer odiándose a sí misma. Y eso es lo que le pasa a personas como yo, que todos desde chiquito te están diciendo lo que tú eres es malo. Y entonces lo que uno piensa por lógica es como, entonces yo tengo que odiar lo que yo soy, porque yo no puedo negar lo que yo soy, pero tengo que aprender a odiarlo porque todo el mundo me está diciendo que eso está mal, ¿no? Entonces eso es difícil, eso es duro, y yo creo que para las personas como yo o parecidas, que tienen experiencias parecidas, eso es como un trabajo de toda la vida. Cómo hacer para uno convencer, cómo hacer una especie de limpieza de la cabeza y darse cuenta uno y convencerse a sí mismo que lo que uno es está bien, y que lo importante es ser una buena persona, que la gente pueda contar contigo, tú contar también con las personas, y sin importar tu orientación sexual o tu identidad de género, que llaman, ¿no? Entonces, pues yo aprendí a sentirme bien conmigo misma, pero eso no ha sido fácil. Porque todo el tiempo, bueno, me estoy repitiendo, pero todo el tiempo te llegan mensajes de lo contrario. Ah, esta es bonita y sencilla. Comparte, ¿cuál es tu sonido favorito, Verónica? Ah, pues las olas del mar. Las olas del mar. ¿Y por qué te gusta? No, es que me gusta la brisa, el sonido. Me fascina la playa. Me fascina la playa, estar ahí, escuchar las olas. Cuando uno está estresada, te relaja un montón. Bueno. Sí, si tuviera problemas me iría también a la playa, y si fuera una isla, no sé, me gustaría sentir eso también, cómo se siente uno en la isla, en una sola. Una isla desierta. Desierta, sí, sí. Y tal vez un poco también como poner las cosas en orden y ver también el sentido de la vida, a dónde vamos y todo eso.